Buenos días, compañeros de Farco y audiencia. Esta semana, a partir de cambios en las políticas productivas en el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, pretendieron desde el organismo desalojar un predio dedicado a la agricultura ecológica donde desarrollan sus tareas numerosas familias de trabajadores de la tierra. A pesar de ser la tercera generación de trabajadores, no tienen posibilidades de compra. Y esto significaba quedarse en la calle. La organización y la movilización permitió que esta historia tuviera un final feliz. Escuchemos a Federico Di Pasquale, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Santa Fe, que nos narraba la situación vivida por él y sus compañeros. Cuando nos juntamos hace alrededor de 2 o 3 semanas, se nos notifica que había habido errores de la gestión anterior con respecto a la firma del comodato y que había una desorganización en el lugar, por lo tanto se iba a pensar otro uso. De ahí nos fuimos con la necesidad de pelear por ese comodato. La UTT acá en Santa Fe está conformada por alrededor de 180 familias, todas productoras. Son familias que han venido de Bolivia a trabajar la tierra desde alrededor de la década de los 70, son la segunda o tercera generación que está acá. Y nunca pudo aspirar a tener tierra propia. Ninguno, ninguna tiene tierra propia. Lo que decidimos fue cortar media calzada. Cuando cortamos media calzada, accedimos a una llamada telefónica de Medina, funcionario del Ministerio de Producción, para ir al otro día al Ministerio. Y al otro día fuimos a la reunión, donde básicamente se echaron atrás por ahora con la idea del desalojo. Es una cuestión exclusivamente de voluntad política, porque nosotros sabemos que lo administrativo depende de voluntad política. Donde está la voluntad política, lo administrativo se destraba y avanza, o se va trabajando mientras se van acomodando los papeles. Pero sabemos también que sin la lucha organizada y sin la movida que hubiéramos hecho el martes, sin ese corte de ruta, y no se hubiese convocado a esa reunión. De todos modos, sacaron un comunicado desde provincia, una noticia de que se había conformado una mesa de la agricultura familiar entre el INTA, los funcionarios, las organizaciones, a lo cual la réplica nuestra es que no se conformó una mesa, que se la sacamos a patadas a esa mesa. Desde Santa Fe Capital, tierra de mosquitos, humedales y rock and roll, reportó Martín Orellano para el informativo Farco desde la 95.7 Radio Estación del Este.